Dame una esperanza, mi amor. Quiero sentir esa pasión, esa que me dabas en un tiempo y no valoraba yo. Esperanza de volverte a ver. Quiero ser un hombre más feliz que ayer. Desde que te fuiste todo en mí cambió. Siento un gran vacío aquí en el corazón. Dame una esperanza, mi amor. Quiero sentir esa pasión, esa que me dabas en un tiempo y no valoraba yo. Quiero sentirte. Sé que te es difícil volver a creer por tantas promesas que hice.